Centro de Idiomas por Lenguas, dígame. Hola, me llamo Stefania Bocchi. En julio pienso ir a España y estoy interesada en vuestros cursos de lengua española. Sí, claro. ¿Qué nivel? El C1, pero ¿me puede proporcionar más informaciones? Por supuesto. Nuestros profesores son profesionales con formación en didáctica. Las clases son variadas y el objetivo es el de desarrollar las cuatro habilidades. Además, hay una parte de la lección dedicada a la cultura y a la comunicación. Estupendo. ¿Los horarios y los precios? Por lo de los precios, se te dan varias posibilidades. Si me das tu dirección de correo electrónico, te remito el listado completo. Pero ya te puedo adelantar que el precio incluye los libros, mientras el transfer de y para el aeropuerto te cuesta solo 10 euros. Hay clase por la mañana y por la tarde. Por la noche, por si te interesa, hay cursillos de baile y de cocina. Uy, gracias, pero soy un desastre. En cambio, me interesaría saber si ofrecéis descuentos para el alojamiento y el vuelo. No, lo siento, para el viaje no. Pero tenemos una residencia con habitación doble, con baño privado, por 150 euros a la semana, más un 20% en individual. No, en realidad pensaba alquilar un piso con algunas estudiantes universitarias para practicar el idioma. Bueno, entonces puedes echar un vistazo a los anuncios colgados en el tablero de la facultad. Y por si te interesa, tenemos un comedor interno en el que se puede comer a buen precio. Me interesa lo del comedor para la comida del mediodía. Bien, entonces cuando rellenes la ficha online, indica la opción comedor. Otra cosa más. He leído en vuestra página web que ofrecéis asesoramiento en tema de orientación e ingreso en la universidad. Eso es cierto. Pero, ¿qué te interesa exactamente? Me gustaría, tras el curso y el examen C1, matricularme en filología hispánica y sé que tengo que preparar unos exámenes de admisión. Ya. Lo primero será mirar el calendario, porque hay diferencias entre las comunidades autónomas. Pero no te preocupes, porque en España es más fácil acceder a la enseñanza universitaria que en Italia, porque hay más plazas.